Bienvenidos, cibernautas, a esta primera entrega de Cacumen Audio, una oportunidad más para acercarnos al pulso cultural de la región. Nos referimos al suroccidente colombiano, en particular a la capital caucana, para comprender y echarle eso, Cacumen. Cacumen a la vaina y generar posiciones críticas frente a este mundo que siempre ha necesitado de la cultura, el arte, para darse un respiro. Y justamente comenzamos escuchando un corte que puede conectarnos con la temática que inaugura esta entrega. La canción que escuchamos de fondo lleva como título Cuando el arte ataque, de Luis Alberto Spinetta, y hace un cuestionamiento que vale la pena analizar. La letra se pregunta, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Esta frase corta y aparentemente irrelevante reivindica de alguna forma la posibilidad transformadora que guardan las diferentes expresiones artísticas, sobre todo el potencial de la cultura para poner en evidencia tanto la tradición de nuestros pueblos como los vacíos inmensos de la sociedad. Pero en este momento, en nuestra ciudad, la situación es contraria a lo que la canción quiere señalar. Así es. En este momento, un espacio tan importante como el Centro Cultural Bolívar, lugar donde convergen diferentes expresiones culturales, está siendo de alguna manera atacado. Al respecto, contextualiza la situación José Raúl Ordóñez, director del Centro Cultural. Es como una coyuntura, ¿no?, en la que se vence un comodato de 5 años y entonces la alcaldía decide no renovarlo. Pero en realidad la situación no es solamente esa, sino el hecho de que el Centro Cultural pues ha sido como un proceso de autogestión, y entonces pues hemos podido como mantenerlo a flote en condiciones económicas muy difíciles, y este año no tenemos la ayuda del proyecto de formación de públicos como si lo tuvimos el año pasado y los otros años, pero este año necesitaríamos ese aporte. Por eso la intención de pedirle a principios de este año, finales del otro año, la ayuda a la alcaldía municipal para que el aporte fuera un poco más alto también de la alcaldía. En definitiva, la alcaldía considera que las personas que están a cargo del Centro Cultural deben dar un paso al lado y permitir un relevo. La carta dirigida al director el 19 de febrero de este año es muy directa. Pide explícitamente la devolución del inmueble. Sin embargo, el concejal Wilson Bonilla comenta. No obstante, hay que decirlo, si a la alcaldía se le pasa por su mente administrar directamente el Centro Cultural, no demoraría en convertirse el proceso en una cuota burocrática, clientelista. Una iniciativa cultural más que pasaría a ser la cola de lo eternamente pendiente, cosa que no pasa con la fiesta de imágenes, romería y apellidos, que supedita a muchos ambientes y escenarios a trabajar en función de una única semana de las 52 que normalmente existen. Hombre, no hay que desconocer que para nuestra ciudad la Semana Santa constituye una de sus expresiones culturales más importantes, por toda la tradición que ha logrado constituir. Pero vale la pena señalar también que no es la única expresión cultural que tiene la ciudad, y que por lo tanto agotar el tema de la cultura a una semana no es solo injusto, sino perjudicial. Sí, no solo somos paredes blancas y procesiones. Debajo existe un mundo cultural de diversos colores que tiene la necesidad de visibilizarse y muchas veces, por la ausencia de apoyo, se quedan en un mundo innombrable. No pasan de ser reconocidos por algunos cuantos. Escuchemos al respecto a Guillermo Pérez, profesor de la Universidad del Cauca y miembro de la Junta Directiva de la Corporación Centro Cultural Bolívar, quien esboza un análisis crítico con respecto a la situación cultural de la ciudad. Sí, realmente eso es un gran vacío que todavía no se ha podido llenar a partir de un una conciencia clara de los gobernantes frente a lo que significan las políticas culturales en una ciudad. Entonces, siempre el proceso que se da en torno a la cultura es como muy, muy débil. Y además de eso, se le aúna que los municipios, por ejemplo, de Popayán, pues siempre están en crisis económica, siempre están con muchas precariedades. Entonces, se junta el hambre con la gana de comer porque siempre consideran que hay otras prioridades mucho más básicas. Y finalmente, el tema de la cultura se queda en un segundo o tercer plano. Es una situación casi como que estructural. Lleva a que quienes son gestores culturales en una ciudad o quienes quieren trabajar con comunidad alrededor de temas culturales tengan que hacer trabajos muy difíciles de ir a conseguir recursos, tocar puertas en entidades, en fin, para lograr medianamente generar ese tipo de procesos. Por ejemplo, en Popayán es muy triste que después de que el maestro Edgar Negrer donó parte de su obra a la ciudad, esa casa que fue destinada para el Museo Negrer esté completamente dañada y que no haya habido ninguna movilización de estas administraciones para arreglar esa casa y para generar procesos de verdad con ese museo y con los otros, ¿no? Porque los museos no son sitios para que permanezcan quietos y cerrados, sino que detrás de la existencia del museo tiene que haber políticas que promuevan la asistencia de la juventud, de la gente, de los colegios, de la ciudadanía a los museos. Es una cosa que está también muy, muy quieta en Popayán. Plata a una semana y al resto, el concejal Wilson Bonilla acota. Lo que sucede es lo siguiente, precisamente en la sesión que nosotros tuvimos acerca del Centro Cultural Bolívar, surgió una propuesta, y a propósito, una propuesta de la Secretaria de Educación del municipio, que me pareció muy acertada y yo la respaldé plenamente, y pienso respaldarla plenamente, y es abrir un debate en el Consejo sobre el tema de la cultura en Popayán. Entonces me parece que ese espacio nos daría la posibilidad de mirar qué está sucediendo realmente, porque aquí casi que todo se enfila o se enfoca única y exclusivamente hacia la Semana Santa. Y para mí es un tema cultural muy importante, es de un arraigo pues ancestral que nadie lo puede negar, convoca y concita a toda la gente o a la mayoría de la gente de Popayán, pero no puede ser únicamente ese el único espacio que nosotros tengamos que defender, ¿no? Yo creo que es la hora de algunos gritos. Sí, quejémonos. La sociedad de Popayán cree que la cultura es tan solo Semana Santa y el festival gastronómico, que realmente es solo para la burguesía y para extranjeros, mientras que los ciudadanos de acá tenemos que mamarnos la incomodidad de que pinten esas fachadas que tan solo son fachadas y no más. Estoy mamado de la berraca Semana Santa todos los años volviendo a la gente imbécil y secuestrándola en la ciudad. Estoy mamado de que no haya más eventos públicos en el Teatro Municipal. Estoy mamado, hermano, déjeme decirle, calidoso, le comento, de la intolerancia con la que tratan a toda la gente aquí, a todos los grupos sociales, a los tribus culturales, a las tribus urbanas que llaman ahora. Ya mucha intolerancia, dejen los prejuicios, hermano, a lo bien. A mí me parece que es muy importante que en la ciudad hayan partes donde los estudiantes o donde la gente del común pueda escribir las cosas que piensa. Y pues de mucho tiempo para acá ya se viene haciendo énfasis en no dejar que se hagan ni murales, ni escritos, ni grafitis en las paredes de la ciudad y en cualquier parte pública. Estoy mamá de que los grafiteros siempre escriban lo mismo y hablen sobre la misma vaina. Tubular Bells de Mike Oldfield, banda sonora de una película del 73, la estamos escuchando de un disco de banda norteamericana, Los Possessed. Es una canción que me trae un recuerdo muy bacano y tiene que ver con el protagonista de nuestro programa. En el año 2000 sale El Exorcista, la versión Director Scott, y el Teatro Bolívar por esos años dio una muestra de la cinta a las 11 de la noche. Hola, tener que quedarse caminando uno toda la bendita noche para retrasar la llegada a la casa y calmar esa ansiedad, por no decir miedo, que dejaron esas escenas nuevas. Ahí yo creo que el teatro se fajó, esas presentaciones A esas altas horas de la noche rara vez se ven. Muy bacano, muy bacano. Y refiriéndonos a lo que podría escaparse de la ciudad al no tener continuidad la labor del Centro Cultural, escuchemos a Juan Esteban Renquifo de la Fundación Cultural La Tuátara y a José Raúl Ordóñez. Con el asunto del Teatro Bolívar, con el posible cierre o la dificultad que tiene en este momento el Teatro Bolívar, eso va a hacer que las artes escénicas y el cine en particular se quede sin un espacio alterno. Somos una de las 8 o 9 ciudades en Colombia que todavía tenía una sala alterna de cine. O sea, y cuando hablamos de sala alterna es una sala distinta a las de Cine Colombia o de Cineplex o de las grandes salas de cine, y eso nos va a limitar totalmente al cine, el cine de autor, el cine con contenido, el cine no comercial. Hay la opción ahora muy buena de la asociación de la Red Caimán, se llama Asociación de Salas Alternas en Colombia de Cine, de Cinearte, pues, que constituimos el año pasado y de la cual hacemos parte como 10 o 12 salas de todo el país. Y entonces a partir de este año llegarían una cantidad de festivales a través de ellos. Pero pues si no hay teatro, pues no. O sea que están peligrando las pocas muestras interesantes que alcanzan a asomarse por acá. Pero es que con esos presupuestos... Yo creo que más gritos. Estamos muy aburridos, y particularmente yo estoy muy aburrida que no haya suficiente presupuesto para la cultura y que la universidad no se ocupe de temas fundamentales en un claustro y en un centro universitario. A mí me emberraca que no se apoye carreras de arte como diseño o música, o carreras humanas como se apoya la ingeniería y otro tipo de carreras, solo que pues son competentes para la industria. Estimamos de que la ciudad siempre traiga las mismas bandas de ska y siempre en Popayán siempre nos represente por ayahuasca y no por otros grupos que también hay aquí en Popayán. A mí me parece que hay mucha intolerancia aquí en Popayán con los grupos sociales, las tribus culturales que hay. Están los emos, los punquetos, los metaleros, todo. Y hay mucha intolerancia porque la gente tiene muchos prejuicios con todos esos grupos sociales y piensan que todos son drogadictos o si deberían ser de mentalidad más abierta, ¿sí me entendés? Igual es un cada persona es un universo y cada grupo tiene sus propias cosas. Estoy cansada de la intolerancia hacia la vida con esto de lo de la limpieza social, sobre todo el derecho a la vida. Ya que sea, todo el mundo tiene derecho a que se le respeten sus derechos y no hay pues derecho a que se quiera limpiar la sociedad matando a la gente. Esa no es la solución. Soy mamá de que promocionen eventos culturales y cuando uno llega al evento no vaya nadie. Disfrutemos todos como ciudadanos mucho más de los espacios que abrimos los gestores culturales para la ciudadanía. Muchas veces uno se mata buscando espacios, buscando recursos y la gente no llega. Bueno, según el profesor Pérez, una vez arrojados algunos resultados de las conversaciones, por estos días de empalme de los meses marzo y abril, la vaina con el Centro Cultural va a apuntar a diferentes frentes en los que el cine aparentemente va a perder protagonismo. Y es que traer películas por alquiler semanal, en un momento en el que en cualquier esquina se consigue el DVD de una película que apenas se está estrenando, se hace muy difícil. El panorama es un poco crítico porque ya la gente no va al cine, entonces... y además es muy costoso traer una película, entonces nosotros casi no estamos pasando cine, estamos haciendo otro tipo de actividades y muy esporádicamente se pasa cine, pero vamos a ver qué logramos hacer este año como proyectos nuevos. Ya estuvimos conversando con el alcalde y el alcalde está abierto a que trabajemos de común acuerdo. Yo lo sentía él muy abierto y llegamos a unas posibilidades pues de sentarnos a trabajar en común con la alcaldía, por lo menos durante este año. Vamos a trabajar el colectivo del Centro Cultural Bolívar con la alcaldía y a seguir haciendo gestión con el Ministerio de Cultura, que realmente siempre nos han apoyado de una manera muy importante, y a generar pues otros frentes de trabajo. Sí, ojalá la aguja letal que pintó Rivera por estos días se haya quedado en algún cesto. Esperemos entonces que la operación que se le viene al Centro Cultural Bolívar no lo convierta en juguete político de la administración de turno y de las futuras administraciones, y a la larga en un lugar destinado a la burocracia y pierda su razón fundamental. Lo ideal es que la política logre generar programas que impulsen y apoyen los espacios culturales y que los blinde de cualquier ambición de tornarlo en herramienta de campaña. Debemos los ciudadanos apropiar aquellos sitios que, aunque pocos, pretenden no dejar morir las expresiones culturales. El debate queda abierto y la invitación es sencilla. Asumamos una posición que favorezca la salud de la cultura. Sí, para salir de las crisis hay que echar, en el mejor de los sentidos, cacumen. Hasta una próxima entrega, ciberoyentes. Buen día, buena noche.